¿De qué hablábamos el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me ayuda? Limpiar la casa, es decir, estábamos vendiendo una nueva aspiradora o algo así, ¿era eso? ¿De eso se trataba? ¿Qué era limpiar la casa? ¿De qué se trataba? De derribar esos altares. Hablábamos del rey Asa, que tuvo como 10 años aproximadamente de una aparente paz, un tiempo pacífico, en el cual aprovechó para derribar esos altares y elevar el culto a Jehová, el culto a Dios, al Dios Todopoderoso. Y prometía que hablaríamos también de la limpieza personal, la limpieza interna, aunque habíamos tocado algo tangencialmente sobre eso. Y hoy quiero basarme en el poder limpiador de la confesión. Vamos a titular así este mensaje: el poder limpiador de la confesión. Y como base, como texto base, vamos a ir a Primera de Juan. ¿Cuántos sabéis dónde está la primera carta del apóstol Juan? El capítulo 1. Del 5 al 10. Vamos a estar leyendo. Es un texto muy conocido, seguro, por todos vosotros. Y me gusta ver a los hermanos que toman nota, a pesar de que tengamos aquí detrás los textos bíblicos y eso, pero tómate tu nota y repásalo durante la semana. Eso es buenísimo, y eso es usado por el Espíritu para recordarte lo que Él ha hablado. ¿A cuántos les gusta la disciplina? ¿Les gusta la disciplina? ¿A cuántos les gusta el meterse en un hábito, autocontrolarse y ganar la batalla contra uno mismo? A mí me gusta el resultado. A mí me gusta el resultado. ¿Amén? ¿A cuántos les gusta el resultado? Pero lo que no nos gusta es tenernos que meter ahí, ¿no? Nos gusta, a veces queremos perder peso, pero sin dejar de comer, sin hacer ejercicio. Eso sería fantástico. Si alguien descubre la forma, me lo dice rápido, pero yo ahí me apunto. ¿Verdad que nos gustaría a todos? Nos gustaría, pues, aprender un idioma sin tener que estudiarlo. Sería genial. Pero entonces me dejaríais sin trabajo a mí. Así que todo tiene sus pros y sus contras. Y realmente la disciplina de Dios, no sé si hay varios predicadores acá entre nosotros, o vamos, estoy oyendo voces, o no sé si es que me está hablando el Espíritu, pero siento que no. No nos gusta, como digo, meternos en cualquier tipo de disciplina. Nos desagrada, sin embargo nos encantan los resultados. Y con la disciplina de Dios, yo creo que pasa a veces lo mismo. Y hay una disciplina que está, yo creo, por parte de nosotros, yo diría la iglesia evangélica en general, un poquito olvidada y a veces mal interpretada, y es la disciplina de la confesión. Es cierto que la Iglesia Católica ha hecho un uso excesivo y a veces erróneo de lo que significa la confesión. ¿Cuántos habéis sido católicos anteriormente? ¿Y cuántos os habéis confesado o ibais a confesaros? Y bueno, era algo parecido a meterse en una cajita en la que no veías qué había al otro lado de una ventanilla o una rejilla, ¿no? y sabías que había alguien que te escuchaba y salía una voz de ahí, pero no, a veces ni conocías a esa persona. Y ahí pues llegabas y le contabas todos tus pecados, tus faltas, para intentar lo que querías, dice Olvido. Para que esa persona además te absolviera, es decir, te diera el perdón de los pecados. Se ha llevado a veces al extremo y se ha mal utilizado, pero creo en el poder de la confesión de los pecados bíblica. Creo en el poder limpiador, creo en el poder libertador de la confesión delante de Dios. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿No es cierto que a veces llevas demasiadas cargas que te oprimen, que te atan, demasiada culpa que está ahí latente en tu corazón o en tu mente, y que cuando tienes la oportunidad de compartirlo con alguien de confianza, sobre todo con el Señor, puedes notar como hay algo que se quita de ti? Hay un peso que sale de uno, un peso que sale de la misma alma, ¿no es cierto? La confesión a Dios debería ser algo habitual para nosotros. La confesión de nuestras faltas, un examen diario en el cual llegue el final del día y digamos: Señor, tengo que hacer un recuento de lo que ha pasado en este día y pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que no están en orden, que no han estado conforme a su voluntad, que tú y el Señor saben que no están de acuerdo y alineadas a su voluntad, debería ser algo mucho más común de lo que lo es. Desgraciadamente, no nos tomamos el tiempo para estar delante del Señor y confesar y reconocer: Señor, hemos cometido pecados, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no hemos siquiera estado de acuerdo con tu voluntad en este día, y perdónanos. Perdón. Se encontraron en una ocasión cuatro predicadores y estaban comiendo juntos. Y durante la conversación, uno de los predicadores le dijo a los demás: oye, ¿sabéis el poder tan grande que hay en la confesión? Dios se mueve en medio de la confesión y Él trae liberación. Así que, ¿por qué no lo hacemos entre nosotros? Y todos estuvieron de acuerdo y uno dijo: bueno, ¿sabes qué? Que a mí me gusta tanto ir al cine que el domingo pasado les conté a la congregación que estaba enfermo y me fui al cine en realidad. Y estaba ahí metido en el cine durante el culto. Claro, todos los demás: uy, vaya hombre. Entonces otro confesó que a pesar de que él llevaba mucho tiempo en el ministerio, pues que de vez en cuando se fumaba su puro. Los cigarrillos los había dejado, porque eso sí sabía que era un pecado más gordo, según él, pero sí su purito, le gustaba fumarse después de la comida del domingo. Los otros: vaya hombre, pues eso. Bueno, qué bien que lo estamos confesando. ¿A que os sentís mejor, ¿no? Todos. Ah, sí, muy bien. El otro dice: pues yo, mi copita de orujo no la puedo dejar tampoco después de cada comida, y a veces he llegado un poco alegre a la iglesia, incluso, y me lo han notado los hermanos: hermano, está especialmente inspirado hoy, pero no he podido confesarles de que tenía ahí. Y el cuarto se quedó mirándoles y observándoles muy serio, muy seriamente y tal, y todos le decían: bueno, ahora es tu turno, tienes que confesar cuál es tu pecado. Y el otro se negaba hasta que por fin ya los demás le increparon bastante y él dijo, bueno, ¿sabéis cuál es mi debilidad, cuál es mi pecado? Mi pecado es el cotilleo y estoy esperando nada más salir de aquí para ir a decir todo lo que habéis hecho vosotros. Así a veces somos y yo creo que una de las cosas que ata la confesión también entre nosotros, ata el confesarnos, porque es bíblico el confesarnos los unos a los otros cuando nos hemos hecho mal, cuando nos hemos hecho daño unos a otros, intencionada o no tan intencionadamente, es bíblico confesar, ir y decir, mira, me he sentido así o me he sentido que me has hecho eso o perdona porque te he hecho esto. Pero algo de lo que ata eso es precisamente la crítica y la murmuración. ¿Puedes decir amén? Si yo confieso un secreto a un amigo y resulta que al cabo del tiempo me entero que ya no es solo ese amigo, sino el amigo y su familia que lo saben, el amigo y su círculo de amigos, y al final lo sabe mucha más gente de la que pretendía, ¿no es cierto que pierdes la confianza para contar y para confesar? Dios nos libre de eso y reflexiona si puede ser alguien a quien se puede compartir algo que te esté cargando, algo que te esté pesando en tu alma, y tengo la seguridad de que al contártelo no lo vas a divulgar por ahí y no me vas a dejar en ridículo, no me vas a humillar. ¿Puedes decir amén? ¿Me puedes decir sí? Yo quiero ser alguien con quien se pueda contar, a quien se le pueda contar un secreto, y lo que voy a hacer va a ser orar, llevarlo a los pies de Cristo. Y si hay confesión, la primera, que es delante del Señor, esa es la que trae salvación, la que trae perdón de pecados. Amén. Si no hay confesión, no hay liberación. ¿Qué dice Primera de Juan 1 del 5 al 10? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Y ahora leemos todos juntos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9 lo leemos todos juntos, por favor. Mas si confesamos... Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo porque si no esto parece un coro de sordos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay unas implicaciones aquí tremendas en este versículo. Si decimos, versículo 10, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fijaros cómo plantea aquí el apóstol Juan este versículo. Es una obligación. Dice ahí: yo os mando que confeséis vuestros pecados. ¿Es una obligación? No exactamente. No exactamente. Pone un sí condicional. Es decir, si tú haces esto, entonces Dios hace otra parte. Me encantan estos sí, entonces. Si ta ta ta ta ta, entonces ta ta ta ta ta. ¿Vale? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Confesión trae perdón. ¿Puedes repetirlo? Confesión trae perdón. Y yo digo más, trae liberación también. Trae liberación de tu alma, trae liberación de tu corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta carta, la carta de Primera de Juan, se escribió sobre allá por el año 90 después de Cristo aproximadamente, y está tratando con un problema que había surgido en alguna de las iglesias del Medio Oriente, del Asia Menor, cercana a Éfeso. Algunas de esas iglesias habían surgido algunas creencias erróneas con las cuales tuvo que tratar el apóstol en esta carta. Una de las creencias era: una vez que te conviertes, ya no pecas más. Estoy por encima del pecado y ya no necesito limpiarme más. Eran los místicos o los que estaban por encima del bien y del mal, y eso se creían santos y siempre santos. Otros creían que sí que había pecado, pero que no importaba, porque ya tú habías hecho una decisión por Cristo, y bueno, eso era lo que primaba, y entonces no importaba lo que pudieras fallar o lo que pudieras cometer, que sí que estaba ahí siempre el Señor para perdonarlo. Y por último, estaban los judaizantes, que eran los que decían que en cuanto cometías pecado tenías que seguir haciendo sacrificios como en la antigüedad para pedir perdón por tus pecados, y no le estaban dando el poder que tiene en sí a la confesión. Nos suenan esas teorías, incluso en nuestras mentes. Alguna vez hemos acariciado alguna de estas ideas, y yo lo he oído de algunos hermanos, y creo que son peligrosas cualquiera de las tres. ¿Puedes decir amén? Creo que son peligrosas cualquiera de las tres creencias. El creernos santos y siempre santos nos da el peligro de estar en una falsedad en la cual puedes estar perdiendo incluso tu salvación sin darte cuenta de ello. Santo, siempre santo. No, yo como yo acepté a Cristo y es por fe esto, pues yo no necesito nada más porque yo ya no peco más. Es decir, aunque cometa pecado, eso no es pecado para mí. Cuidado con eso. Y la otra teoría, la de decir, bueno, pues un pecado no importa porque como yo ya estoy predestinado por Cristo, estoy predestinado para la salvación, pues tampoco importa. Entonces se estaba negando con cualquiera de estas teorías el poder que tiene la confesión en sí. Y es por eso que se ha de atajar estos problemas, estas falsas creencias, diciendo taxativamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entendemos? Es por eso que el apóstol Juan tiene que atajar este tipo de problema. Y hoy en día yo creo que cualquiera de estas tres teorías están muy extendidas, incluso en nuestros medios, incluso en medio de la iglesia. No, yo estoy por encima del pecado, o no importa que yo peque, o si peco no le llamo pecado a eso porque yo ya estoy en Cristo, ya soy lavado por su sangre. Cuidado. A veces, si no hay confesión delante del Señor, si no hay la aceptación, no, he caído, he pecado, estoy creando un bloqueo y una corteza en mi corazón que no permite que se mueva la presencia de Dios a través de mí. ¿Puedes decir amén? Y es por eso que me encanta que el original, normalmente, para arrepentirse y para confesar, usa un presente continuo, es decir, yo me estoy arrepintiendo continuamente, yo estoy confesando mis pecados continuamente para ganar aquello que es lo mayor. Y eso no quiere decir que esto, que la confesión te dé licencia para pecar, que esa puede ser otra idea errónea también. No, pues como yo, si me confieso, el Señor me perdona, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Esa es la gracia barata. Eso es vender, mal vender a Cristo. Estás sacrificando a Cristo ahí diariamente. No. Si hay algo que te separe involuntariamente de la presencia del Señor, si hay algo que sabes que no está alineado perfectamente con lo que Dios quiere para ti, confiésalo delante del Señor. Y eso trae liberación, trae perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo ha prometido, lo promete en su palabra. Una de las grandes fracasos de la humanidad actualmente, y se dice que hay un estudio psiquiátrico de un tal Carl Menninger en Estados Unidos, que es un analista psiquiátrico, que dice que él se atreve a decir que el 70% de los casos psiquiátricos en su hospital podrían resolverse si esas personas aceptaran su culpa y se arrepintieran. Aceptaran su culpa y se arrepintieran. A veces tenemos el concepto de culpa, pero no admitimos que somos culpables. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de aceptar. Tú ves, hay 4 o 5 niños armando jaleo y uno rompe algo y tú vas a preguntar, ¿quién ha sido? Muy difícil, muy raro que alguno diga, he sido yo. Muy, muy raro. Normalmente, ha sido ese. El dedo acusador, nos queremos quitar la culpa siempre de encima. Y mientras nos queramos quitar la culpa de encima, no aceptarla, ese es un paso para atarnos aún más. Pero el poder de la confesión nos da poder de parte del Señor para limpiar nuestras vidas. Y si Él dice limpiar, es limpiar hasta la última gota. El escritor Ernest Hemingway, en un cuento breve, escribió sobre un padre, una historia de un padre y su hijo adolescente. En la historia se narra como el padre y el hijo tienen al final una relación un poco tensa y difícil. Y entonces finalmente el adolescente se escapa de casa del padre. Y es al final de la historia, resulta que el padre viene a Madrid, eran del campo, viene a Madrid y en un intento desesperado para encontrar a su hijo, el padre puso un anuncio en el periódico local. No sé si sabéis de qué historia estoy hablando. Pone un anuncio en el periódico local que decía, querido Paco, nos encontramos enfrente a la oficina del periódico principal de la ciudad. Todo está perdonado. Te ama tu padre. Dice que al día siguiente se presentó el padre allí y cuál no sería su sorpresa, que se encontró con 800 chicos que se llamaban Paco buscando perdón de su padre. Es una historia ficticia, pero que puede ser muy cierta. ¿No crees que estamos en un mundo que va buscando perdón, que va buscando el perdón de sí mismo, el perdón con la familia, el perdón, y no dan con la clave? No dan con la clave para rectificar correctamente en sus vidas porque no buscan el perdón de Dios. Y ese perdón es el que sana de una vez por todas. Tú puedes intentar buscar el perdón confesándote a tu profesor, a un psicólogo, a un psiquiatra, para que te ayude. Y no estoy denostando, no estoy despreciando la labor de estos profesionales. Yo creo que pueden ayudar en algunos casos. Pueden ayudar en algunos casos. También depende de la escuela psicológica de la que vengan, etc. Yo tengo mis reservas con respecto a algunas escuelas. Pero el que puede ayudar taxativamente, el que puede ayudar sin fallos, el que ha dado el poder para perdonar a su propio Hijo Jesucristo es Dios. Y es a través de la confesión, ese poder liberador, que cuando tú confiesas delante del Señor y dices: Señor, perdóname de todos mis pecados, admito mi culpa y no hay otro responsable aquí. En este lío me he metido yo. Y yo solito no me puedo echar más la culpa ni a mi familia, ni a mi esposo, ni a mis hijos. Que no, que la vida me ha tratado muy mal. No, que yo me han abusado de pequeño. No, yo he sido maltratado verbal, psicológica, físicamente. Y eso es lo que me ha conducido a esto. Y cuando buscas en tu corazón, realmente lo que hay es mucho odio acumulado. Y hasta que no hay una limpieza en la confesión y admitir, Señor, yo tengo mi parte, yo vengo delante de ti para que tú limpies y quites todo lo que hay ahí, no va a poder haber un perdón real hacia otros de parte de ti. ¿Puedes decir amén? Si tú no has experimentado el perdón de Dios, ese perdón pleno, ese perdón diario, ese perdón que trae la comunión diaria con el Señor, tú no vas a poder perdonar a otros. Y vas a vivir en una vida de rencor, en una vida de egoísmo y una vida atada. ¿Puedes decir amén? Dice: sí, pastor, pero es que tú no sabes lo que me han hecho a mí. Sí, pastor, pero es que a mí me han traicionado por todas partes. Es que cada vez que intento levantarme, ¡pum!, recibo otro puñetazo. Y no puedo perdonar, me cuesta tanto. Y es que eso es tan duro. Lo que te han hecho a ti es nada comparado con lo que le hicieron a Cristo. Él fue capaz de, en la cruz, decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. A sus propios enemigos, aquellos que le estaban maltratando y matando. Tengo un amigo psicólogo que explica que la mente de Cristo tenía que ser la mente más feliz y más limpia del mundo. Porque aquel que puede dar sin esperar nada a cambio y perdonar sin esperar ningún tipo de perdón, es la persona puramente feliz. Así que Cristo tuvo que ser la persona más feliz de la tierra cuando Él estuvo aquí. Psicológicamente hablando, fíjate qué tremendo razonamiento. Y cuando tú pones en tu mano el poder de perdonar a otros porque tú has confesado tus propios pecados, tú has sido perdonado de tantas cosas, puedes llevar a otro a los pies de Cristo y aquello, aquel daño tan fuerte que se te hizo, va desapareciendo. Y vas aprendiendo que no, que es el Señor el que pone su paz, su gozo y su perdón para que tú puedas perdonar a otros. Hay cosas que todavía no has perdonado. Hay cosas de tu infancia que no has perdonado y que no las has confesado, que no te atreves ni a confesar y que a veces creas un caparazón diciendo, no, pero esto no me molesta, y lo relego al último rincón de la habitación de mi mente. Pero ¿qué ocurre? Que de vez en cuando vuelve y te ataca. Viene en la noche y no te deja dormir. Y te das cuenta que no lo has querido ni confesar al Señor porque no quieres admitir que está ahí. ¿Puedes decir amén? Y si descubres que hay esas cosas, y si quieres experimentar el poder del perdón, dale esa oportunidad al Señor y confiesa. Confiesa por un momento ahí donde estás. A veces somos un poco negociantes o un poco malandrines con el Señor. Y con esas cosas que no nos dejan dormir, a veces jugamos, ¿no?, un poquito. Había un ladrón en una ciudad que se convirtió, y después de convertirse le mandó una nota al dueño de la tienda donde había robado últimamente y le dijo, no puedo dormir por aquello que hice, por lo que robé aquí, así que aquí están estos 100 euros. Y le añadía, postdata, si sigo sin poder dormir, entonces te devuelvo el resto. A veces jugamos así con Dios, Señor, bueno, perdono esta cosita, pero esto, uy, madre mía, los otros 900 euros se quedan ahí. Me los quedo y me aferro a eso y no podemos ser totalmente libres. No podemos gozar y disfrutar de la libertad de los redimidos. El poder de redención es solo del Señor, pero el poder de confesión está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Dios quiere abrir una caja donde están todas sus bendiciones, pero nos ha dado una herramienta que abre esa caja y es la confesión. Lo que podemos conseguir con eso es el perdón, pero el perdón no lo vamos a abrir si no hay confesión. La más importante, como digo, respecto al Señor, pero también la palabra habla de confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. No, pero si yo no, no es que me haya ofendido, me molesta un poquito lo que me ha hecho, pero yo ofendido no estoy, pero te cambia hasta la cara, ¿no es cierto? No, si es una tontería eso. Y a veces, por no ser honestos, por no ser sinceros los unos con los otros, vamos acumulando, y se van acumulando, se van haciendo capas sobre capas de cosas no confesadas, no habladas, y que dicen, ah, ya el tiempo, esto pasará, ya se le quitará. Ya se le quitará la tontería. No, así es que reacciona mal. Y un montón de cosas habladas lo que hacen es una coraza aún más dura. Y nos endurece. ¿Por qué no intentas decir simplemente lo siento a alguien? Me equivoqué. Admitir. ¿Sabes lo liberador que es eso? ¿Sabes lo liberador que es decir, bueno, lo siento, no era mi intención hacerte daño? Lo he malinterpretado. La confesión permite que Dios nos cambie. Es esa herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para abrir su perdón. La confesión es un gran recordatorio de quién somos nosotros en frente a Dios. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que tienes que hacer es confiar, caer sobre tus rodillas y confesar tu debilidad y su fortaleza. Amén. Porque yo soy débil, Él es fuerte. Confesar tu debilidad y su fortaleza. Richard Foster dice que en el corazón de Dios está el deseo profundo de dar y de perdonar. Esa es su esencia, es la esencia de nuestro Dios. Dar y perdonar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, dice Apocalipsis 3:20. La naturaleza de Dios es desvelar su plan redentor. Su propósito es enviar a su Hijo único para morir en una cruz, de tal manera que su gracia pudiera activarse en nuestras vidas. Es como una bomba de hidrógeno que es la salvación y la gracia de Cristo. La confesión nos permite ser libres. La confesión tiene poder. ¿Cómo era la vida del rey David? Tenía varias faltillas, varios pecadillos por ahí pendientes. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que su corazón era similar al de Dios. Era en semejanza al corazón de Jehová. Pero si veis, algunos de los salmos son confesiones tan reales. Está derramando su alma delante de Dios y diciendo: Señor, tú conoces mi perversión, conoces la perversión de mi corazón, conoces, oh Dios, mi maldad, pero límpiame de esta maldad. No quiero quedarme ahí. Yo quiero que seas tú el que me restaure. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio de toda maldad? ¿Quieres ser limpia? No voy a hacer un llamado al altar, pero sí, de la forma que tú sientas. Si quieres ponerte de rodillas ahí donde estás, si quieres apartarte a un sitio, si quieres simplemente ir con un hermano y confesarle: pues mira, me he sentido mal, me he sentido ofendido. Si quieres quedar en tu sitio simplemente meditando aquellas cosas que son una carga para tu alma y que aparentemente has arrinconado ahí, pero te siguen molestando de vez en cuando. Y yo tengo que confesar que tengo algunas de esas. Y he tenido una vez más que hacer revisión delante del Señor y decir: no, yo quiero apartar esto, yo quiero tener la libertad de los escogidos, la libertad de los redimidos, la libertad que me ha dado Cristo. ¿Por qué no te tomas unos minutitos y de la forma que creas? Si es postrado de rodillas, quizá hace tiempo que no te postras de rodillas, hazlo hoy. Si es simplemente cerrando tus ojos, hazlo. Y confiesa lo que haya en tu corazón para perdón de pecados. No hay otra forma. Confiesa aquello que hace tiempo que ha estado ahí acumulado Confiesa delante del Señor también tus debilidades. Confiesa delante del Señor aquellas cosas que con las que crees que no puedes solo. Y recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser limpio? Él lo tiene al alcance. Ofrécele la posibilidad de limpiarte. ¿Qué cosas son las que vienen a tu mente? Tómate tu tiempo para confesarlas delante del Señor. Seguro que habéis estado en muchas reuniones en que se pedía que escribieras tus pecados o tus faltas en un trozo de papel y luego venías al altar a dejarlas en una especie de hoguera o una fogata simbólicamente. Hoy lo vas a hacer simbólicamente. Y si deseas irte con la bendición del perdón, si deseas poder vivir la libertad del perdón, yo te pido que simbólicamente, si quieres, si lo sientes realmente, no como un show, no como un espectáculo, pero si lo quieres realmente, que vengas aquí delante al altar y lo hagas simbólicamente y le digas: Señor, sí, lo dejo aquí a tus pies. A veces no puedo con ello, a veces no puedo perdonar, pero quiero confesarlo y que tú seas limpiando mi vida. ¿Quieres venir? Yo quiero irme con la bendición del Señor en este día. No te opongas, no te resistas a lo que el Señor quiere tratar contigo, y puedes venir aquí delante del altar en el nombre de Jesús.